te había visto. Sin embargo, yo a ti sí te vi. Cuéntame qué haces por aquí. Pues no hago nada en especial. Pasaba, tuve la tentación, tenía curiosidad. Te noto triste y peculiar, serán los ojos o ansiedad. Siento que no soy nadie, tanta distancia entre yo y yo. Siento.